¿qué tal? Saludos de Roberto García y bienvenidos a la edición número 14 de Sonora, el podcast de la música que suena en pantalla. Hoy nos montamos en un DeLorean de color gris con condensador de flujo incorporado para marcar una fecha y desplazarnos en el tiempo hasta ella y ofrecer así un podcast dedicado a las canciones que suenan en la trilogía creada por Robert Zemeckis y Bob Gale y protagonizada por Michael J. Fox y Christopher Lloyd. Sí, hoy en Sonora Podcast hablamos de Regreso al Futuro. Una trilogía que está en todos nuestros corazones, una trilogía popular que todos recordamos y que vimos en aquellos maravillosos años 80 y que hemos repetido viéndola más de una y otra vez, disfrutando siempre como la primera vez con ella, con la trilogía de Regreso al Futuro, de la que vamos a hablar a lo largo de este Sonora Podcast a través de sus canciones, que es lo que nos gusta hacer aquí en Sonora. Y para ello hoy hemos invitado a un experto en la materia, vamos a decirlo así. ¿Experto? Un fan experto en... Más que experto, fan. Un fan, ¿no? Sí, sí. Un fan reconocido, fan de Regreso al Futuro, como es Juan Sánchez, compañero y amigo de Concepto Sentido. De... ¿Qué tal? Un placer estar aquí en tu casa, está guay. Muchas gracias por venir y por venir a Sonora Podcast. Bueno, un experto, como tú dices, fan, ¿no? Más que experto. Sí, yo aparte fue la primera película que a mí me generó, con la que yo entendí el concepto de lo que era ser un fan, ¿no? Mm-hmm. O sea, yo quizás sobre todo la primera, bueno, y también la segunda, tercera, yo creo. También. La habré visto, y no exagero, unas 50 veces. Mm-hmm. Y yo, a lo mejor me quedo corto, ¿eh? No está nada mal. Es una película que, por muchas veces que veas, siempre la disfrutas, como decía al inicio, como la primera vez. Una película que para la que no ha pasado el tiempo y con un guión, yo creo que tan redondo y tan ejemplar, ¿no? Que siempre se disfruta. Sí, aparte lo han dicho ya muchas veces. No creo que sea así de verdad, ¿no? Porque ahí está la leyenda urbana que los profesores de guión ponen como ejemplo siempre. No creo que sea siempre Regreso al Futuro. Pero es un guión muy bueno, es una película muy divertida y es que tiene todo. Tiene aventura, tiene ciencia ficción, tiene comedia. Tiene mucha comedia y tiene ese tipo de curiosidades, ¿no? Que de hecho, creo que fue la primera vez que uno veía factible de verdad viajar en el tiempo. Viajar en el tiempo, ¿no? Sí. Y en un DeLorean, además. Un DeLorean. Puertas que DeLorean, que no, aquí en España no sabíamos que era eso. En absoluto, ¿no? Porque era un coche al que tampoco le iba demasiado bien en Estados Unidos. Sí, ya hablaremos más adelante. Ya hablaremos de ello. Vamos a hablar de alguna anécdota, curiosidad de la trilogía. Y lo vamos a hacer a través de sus canciones, de las canciones que suenan, sobre todo a lo largo de la primera parte, que es donde más se escucha, sobre todo con ese viaje a los años 50, música de aquella década, pero sobre todo a lo largo de la trilogía también, ¿no? Y vamos a empezar, en este caso vamos a decir que la selección pues la ha realizado Juan, de los 16 temas que creo que van a sonar a lo largo de este podcast, y vamos a empezar por, yo creo, el más reconocible más emblemático, de toda, ¿no?, la trilogía, ¿no? Vamos a empezar con el Power of Love, que es conocidísimo, y bueno, fue una parte de una canción que... no sé si la compusieron... ¿Se la pidió Robert Zemeckis? Sí, sí, se la pidió directamente a Huey Lewis y a The News, que era el grupo que interpretó, bueno, el tema. Huey Lewis dijo que la tenía compuesta de antes. Lo que pasa es que sí la cedió y luego compuso una a adrede, que es el Back in Time, creo que es. Back in Time, que aparece al final de la película, que también la escucharemos luego. Pero Huey Lewis dijo que esta canción ya la tenía compuesta y dijo, bueno, pues la cedemos. Bueno, si te parece, vamos a escucharla y después hablamos de Huey Lewis, que también hace una pequeña aparición en Regreso al Futuro, y de todo lo que hay alrededor de este famosísimo The Power of Love. Make a one man weep, make another man sing. Change your heart. Power of Love, un tema conocidísimo, uno de los temas de cine, más, del cine de los 80, más reconocibles gracias a Regreso al Futuro, incluso canción que fue nominada al Oscar a Mejor Canción Original. Yo tengo una curiosidad de con Regreso al Futuro, y es que yo la primera vez que vi Regreso al Futuro fue en la primera, en televisión española, no recuerdo el año, pero sería pues ya... ¿Antes cuánto tiempo tardaba más o menos una película en echarse en la tele? Tardaba su tiempo, sí. No es como ahora. Antes tardaban casi dos años en videoclub, o tardaba un año. Sí, por ahí. Cuatro años. O tres, bueno, pues sería el 89, una cosa así, ¿vale? Y es una putada porque llegué tarde. Yo tenía... Y estaba... Encendí la tele y la peli llevaba ya... empecé a grabarla y a verla en el... en la escena de el... Cuando están en el aparcamiento por la noche, justo antes de viajar. Sí. O sea, yo toda la escena del instituto, de la guerra de bandas, de Power of Love, de cuando va al principio al... Te la perdiste. Todo eso no sabía que existía. Yo, para mí, la película empezaba cuando estaban en el parking y viajaba al tiempo. Claro, qué descubrimiento cuando volví, cuando ya me alquilé la película. Pero yo esa copia que me grabé la vi... Yo que sé, infinidad de veces. O sea, de hecho, estaba con los anuncios aún que anunciaban. Sí, como se grababa entonces, ¿no? Sí, claro, sí. Con sus anuncios. Con los anuncios. Y para mí la película empezaba ahí. Bueno, yo para mí luego, la media hora que me faltaba cuando la vi, yo lo flipé. Claro. Lo flipé, fue como algo nuevo, ¿no? Claro, yo ver la escena de Power of Love y todo eso, a mí yo lo flipé muchísimo. Pues en ese comienzo aparece el Power of Love. Eso, decíamos que es una película eminentemente musical, ¿no? Porque ahí tenemos a Marty McFly, el protagonista, que es un amante de la música, claro. Tiene su propio grupo, The Pinheads, que es como así se llama. Hace una audición para participar pues digamos, en el concierto, ¿no? Ser la banda para el baile. La banda para el baile de su instituto. Y ahí está Hugh Lewis, ¿no? Que es el que ejerce de jurado, ¿no? De jurado. Que es el que, precisamente, los Pinheads están tocando esta canción, el Power of Love, además, sí. Que no pasan del puntillo inicial. Y Hugh Lewis Andrews dice, oye, para, soy muy ruidoso, no... Soy demasiado ruidoso, ¿no? Sí, para... Aparte fue un empeño de Robert Zemeckis de que hiciera el cameo que Hugh Lewis no quería. Él simplemente quería poner su canción y poco más, pero después dice que él se lo pasó muy bien grabando. Bueno, pues es otra de las anécdotas, ¿no? Que nos deja esa primera entrega. Y esta canción, Power of Love, ya digo, muy conocida, que estuvo nominada al Oscar a Mejor Canción Original, que no ganó. Que yo, por ejemplo, es otra de las cosas que hasta que creo que no me pillé aquellos primeros DVDs que eran trilogía, en que venían extras, yo no sabía quién era... ¿Quién era Hugh Lewis, ¿no? Bueno, lo podías haber visto alguna vez, pero no sabía que era él, ¿no? Sí, es cierto que es un artista quizá conocido en Estados Unidos, pero no tanto en nuestro país. En Estados Unidos fue mucho. O sea, es un grupo de que los 80 lo petó bastante. Canción que fue esta, número uno en la Billboard norteamericana, que además suena en las tres entregas, en algún momento puntual de las tres entregas de la saga. Sí que la hacen aparecer, aunque sea escasos segundos, también. O sea, sé que en la 3 sí, porque cuando acaba la película casi acaba con... cuando están en el todoterreno, pero la 2... La 2 también suena, sí. O sea, es conocida como que es la canción de la saga, y Robert Zemeckis y Vogel decidieron que saliese, apareciese en las tres... Ahora, no recuerdo la escena. En las tres películas. No te sé decir el momento, pero sí que aparece, ¿no? Y bueno, yo creo que es un detalle curioso de Hugh Lewis, ¿no? Quizá el mayor éxito de su carrera, o el mayor éxito internacional, por decirlo así. Bueno, tiene por ahí temas que, insisto, que fueron más famosos en Estados Unidos que aquí, pero sí, aquí fue cuando a nivel mundial Hugh Lewis puso el nombre, ¿no? Por claro que sí. Bueno, y de Hugh Lewis nos vamos a ir directamente, vamos a poner en el DeLorean otra fecha, en el marcador, y nos vamos a viajar en el tiempo hacia los años 50, donde, bueno, pues esto es un detalle curioso, ¿no? Todos los temas que aparecen en la película estaban de moda en el año al que viaja Marty McFly, que es el año 55. Hombre, era lógico. Como debe ser, ¿no? Era lógico. Como debe ser, es, bueno, pues un detalle cuidado, ¿no? Por parte de la producción. La primera película es, como tú decías antes, la más musical, simplemente porque va a una época que ya conocemos. El 2015, posible 2015, en aquella época, claro, no pusieron ninguna canción porque no sabían cómo iba a ser la música, no sabían que iba a estar por ahí Despacito. Y... Claro, y lo agradecemos, por otro lado, ¿no? Bueno, además, en una película, lo comentábamos antes de comenzar la grabación de este sonido de podcast, donde la primera palabra que se dice en Regreso al Futuro o en toda la trilogía es rock and roll. Aunque luego en España se tradujo como "esto sí que es guay" o algo así, que es cuando Marty pone el amplificador. Como mola o algo así. Dice, Sí, cuando toca la guitarra y el amplificador pues explota, ¿no? Directamente. Bueno, pues vamos a irnos directamente, vamos a viajar en el tiempo al año 55 y vamos a escuchar este tema llamado Mr. Satman.